rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos comenzando una nueva mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo hacemos hoy desde Radio La Retaguardia en el barrio de Mataderos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde aquí vamos a estar haciendo hasta las 12 el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, con bocha de noticias, con un programa armado que puede sufrir alteraciones en cualquier momento porque está compleja y pesadita la realidad en nuestro país en los últimos meses, en los últimos años ya podríamos decir, y ojalá nos sigamos extendiendo esa frecuencia de tiempo. Ayer seguramente, si escuchaste el Enredando por la mañana desde Jujuy, cuando escuchaste a los compañeros de Radio Pueblo hablar sobre el caso de este muchacho, es increíble plantearlo en estos términos, ¿no? Pero cuando una persona es integrante de alguna nación originaria, siempre sucede esto de que somos muy pocos los que nos enteramos, ¿no? Y no alcanza con nuestros medios para interesar a mucha más gente, pero no solo por las limitaciones de nuestros medios, sino porque centralmente a la mayor parte de la gente no le importa qué pasó con Silverio Enríquez. No saben siquiera quién es Silverio Enríquez. Pero vos, que escuchás el Enredando a través de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, sí habrás escuchado en los últimos días que te hablamos mucho de Silverio Enríquez, que es un hermano huichí del impenetrable chaqueño, que estaba participando de una serie de recuperaciones territoriales que se están dando allí en el territorio, que son más de 30, nos contaba anoche uno de los integrantes del Consejo. Y Silverio fue hallado muerto ayer en el lote 44 de Miraflores, y ahora hay que establecer cómo murió, ¿no? Y es importante establecer cómo murió, sobre todo porque se está dando este proceso de recuperaciones territoriales que da para pensar que los terratenientes, digamos, pueden haber tenido alguna decisión violenta para tomar con algún hermano huichí. Queríamos empezar la mañana así, contándote esto, porque quizás todavía no te enteraste y en estos días fuiste de las pocas personas en este país que se preocupó por saber qué sería de Silverio Enríquez, que estaba siendo buscado en tanto desaparecido. Bueno, apareció muerto ayer al mediodía, un ratito después, es más, mientras nuestros compañeros de Radio Pueblo de Jujuy hablaban con uno de los integrantes de la recuperación, con Ariel. Ariel estaba recibiendo por privado la notificación de la muerte, de la aparición sin vida del cuerpo de Silverio Enríquez allí en el impenetrable chaqueño. Queda ahora establecer qué sucedió con él. Seguramente sí, mucha más gente estuvo interesada y preocupada, porque ayer fue un día en el que no salió Página 12 en papel. Por primera vez en 30 años no salió Página 12 en papel. La noche anterior aquí en esta radio, en el programa de Luis Angió, que seguramente después aparecerá como movilero en la mañana del Enredando, él, charlando con una de las compañeras de Página 12, nos ayudaban a entender qué era lo que estaba pasando, porque los laburantes y las laburantes de Página 12 decretaron un paro porque los dueños de Página 12 no están, que es el Grupo Octubre, no están abonando los sueldos con las paritarias del año 2018 que fueron tratadas con la UTBA, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, que es un gremio que ha quedado prácticamente vaciado de representatividad, porque la mayor parte de los laburantes de prensa y también quienes integramos medios alternativos estamos ahora formando parte del CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, pero la UTBA es quien lleva adelante todavía con algunas en algunas empresas el acuerdo paritario. Ese acuerdo paritario que consiguió para el 2018 no se está pagando, por lo tanto, los dueños de Página 12 están pagando los salarios sin aumento en lo que va del año 2018. Imagínate lo que es eso, vos que también la estás pariendo día a día y estás contando cada manguito en el último tiempo. Bueno, dicen vamos al paro y la patronal anuncia que el diario no va a salir. O sea, cuando hay un paro de trabajadores en una empresa periodística, es bastante difícil que un diario en papel no salga. Siempre hay algún sector, lamentablemente, de los trabajadores o trabajadoras que son de alguna manera obligados o que ellos eligen ponerse en el peor lugar y laburar. Siempre hay alguno o alguna. Y también, bueno, siempre hay alguna manera de sacar como un diario de emergencia. Sin embargo, esta vez la empresa decidió no sacar el diario y además lo explican hoy en la edición de Página 12, tanto Víctor Santamaría, que es el dueño del Grupo Octubre. Es raro, ¿no? Es una empresa de medios y de cultura que pertenece a un sindicato. O sea, lo que dice Santamaría en esta columna es que Página 12 es de los encargados de edificio. Pues sabés que a mí me pasaba y no entendía por qué. Vos vas caminando por la ciudad de Buenos Aires y los encargados de edificio, mientras manguerean las veredas, más de una vez por lo bajo te dicen, yo soy dueño de Página 12, porque lo asumen como propio, ¿no? No es de Santa María Página 12, es de los trabajadores encargados de edificio. Bueno, estas falacias de los dueños de sindicatos que dicen representar a alguien y que en realidad han montado mega empresas en los sindicatos. Y tanto Víctor Santa María como Pancho Meritelo, que es uno de los gerentes, podría decirse, del Grupo Octubre, de Página 12 y de la M750, explican más o menos lo que dicen es, a nosotros muchachos nos vienen a hacer un paro, si nosotros somos del palo, ¿cómo nos van a hacer un paro a nosotros? Ya cuando podamos vamos a pagar. Es más, lo que dice uno de ellos, creo que es Meritelo, dice, con los socios que estamos haciendo, porque Página 12, viste que abajo te pone ahora que si querés podés colaborar, con los socios que estamos haciendo, pronto vamos a poder pagar lo que corresponde a los trabajadores. Si me permiten, no pongan guita en Página 12. Página 12 tiene dueños, que la ponga Santa María la plata, no la pongan ustedes. Ustedes pónganla en medios que no tengan dueños. Si me permiten un consejo, pero me enerva que Página 12 y que Santa María, que es un multimillonario empresario que dice que es sindicalista y que ahora está en medios de comunicación, haga comunicación con la plata de los lectores. La debería hacer con su plata, para eso eligió ser un empresario en su vida y dejar de ser un sindicalista. Perdón, pero tenía ganas de decir esto porque me parece increíble que esté sucediendo esto de que con la plata de los lectores se esté bancando una empresa periodística privada. Digo, porque otra cosa es poner plata en Tiempo Argentino, ¿no? Digo, es una cooperativa, es otra historia, los laburantes están haciendo lo que pueden para llevarla adelante y para intentar no replicar, digamos, las relaciones de poder que se dan allí en las empresas periodísticas. Pero bueno, no sé. Yo tenía ganas de empezar diciendo esto. Hasta las 12 vamos a estar haciendo el Enredando las Mañanas. Y si quieren hacerme caso, por las dudas, lo vuelvo a decir, no pongan plata en Página 12, pónganla en medios comunitarios, alternativos y populares. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.

de la mano de los compañeros y amigos de Jamaicaderos, está difícil hacer arte callejero en la ciudad de Buenos Aires en estos tiempos, está difícil todo en el país entero. Nos vamos a meter en una actividad que nos interesa especialmente difundir, porque, bueno, la problemática de la trata de personas es compleja en cuanto a la difusión, porque se mezclan como demasiadas cosas y porque además aquel caso más resonante, que fue el de Marita Verón, digamos, que fue el que hizo que mucha gente abriera los ojos, digamos, masivamente a pensar que la trata de personas no eran hechos aislados. A la vez, el caso de Marita no representa la mayor parte de los casos de tratas de personas. Entonces, cuando se generan actividades que además sabemos esforzadas, como la semana Se Trata de No Más Trata 2018, nos parece interesante intentar reflejarlo y charlar con alguna de las compañeras o compañeros que están en esta en la organización de la movida. Así que vamos a charlar ahora con Blanca Rizzo, a quien tenemos en línea. Blanca, bienvenida aquí en Enredando las Mañanas. Estamos a través de Radio La Retaguardia, saliendo en las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque este es el programa de la red. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Blanca? Gracias por... Bien, gracias. Por recibirnos. Contanos cómo surge la cuestión de la semana No Más Trata y de qué la va, para quien no la conoce. Sí, el tema es, te hago un poquito de historia. Personalmente yo hacía performance contra la trata, porque soy coreógrafa. Sí. Y docente de actores, digamos, entonces desde el 2008 empecé a hacer performance contra la trata, por mi cuenta, digamos. Uh-huh. Y en el 2012 me encontré con Margarita Meira, que es una mamá a la que le mataron su hija Susy Becker en los años 90, porque somos de acá del barrio, yo estoy en Barracas, casi Constitución, y ella tiene su casa, comedor, centro cultural acá en Constitución también. Sí, sí. Bueno, y la encontré, empezamos a hablar y vi que ella estaba muy sola en su lucha, con una o dos mamás cercanas, pero muy, muy sola. Y bueno, yo le dije que estaba haciendo lo que estaba haciendo y empezamos a activar juntas. Entonces en el 2014 nació Las Mariposas Auge, que es un grupo de acción urbana de género, y en el 2015 nació Madres Víctimas de Trata. Uh-huh. Y cuando yo vi que en realidad Madres Víctimas de Trata nació al calor de estas performances gigantes que hacíamos en Constitución, en Florida, digamos, con por ahí con 50 performers o con 100 performers, ¿no? Las primeras que se sintieron miradas fueron las víctimas, o sea, las mamás. Y entonces ellas se empoderaron y pudieron armar Madres Víctimas de Trata. Entonces yo dije, bueno, esto se tiene que reproducir. Claro. Y entonces inventamos al otro año, en el 2016, la semana Se Trata de No Más Trata. Uh-huh. Así que esta es la tercera edición de la semana Se Trata de No Más Trata. Y ya también en el 2017 decidimos crear la red, que al principio se llamaba Red Se Trata de No Más Trata, igual que la semana. Uh-huh. Y ahora se llama Red Abolicionista Susy Becker. Susy Becker es el nombre de la hija de Margarita. Uh-huh. Entonces la semana es impulsada por la Red Abolicionista Susy Becker y por Madres Víctimas de Trata. Y la idea es ayudar, digamos, de diversas maneras, digamos, desde el arte hasta de manera más periodística, podría decirse, a difundir, digamos, la cuestión de la problemática de la trata de personas. Sí, lo que nosotros hacemos con la semana Se Trata de No Más Trata es hacer una invitación absolutamente horizontal, a través de mail, a través de Facebook, de Instagram, una invitación a que los artistas de la ciudad, del país, y creemos que en poco tiempo puede ser del mundo, tomen en sus manos durante una semana la visibilización de la trata de personas para prostitución. Porque hay diversas tratas, hay trata para explotación laboral y hay trata para extracción de órganos, y esa es la trata, es el secuestro de chicas para para meterlas en un prostíbulo y explotarlas sexualmente. Nosotros recortamos en una porque ya con esta es tremendo el trabajo que tenemos, digamos, uno recorta una porción de la realidad para poder hacerse cargo un poco, ¿no? Claro. Entonces invitamos y los artistas cada vez lo toman más y en general pueden ser artistas o puede ser, por ejemplo, una psicóloga que realiza una mesa con otras psicólogas para hablar del tema, o pueden ser, o sea, no necesariamente tienen que ser artistas, lo que pasa es que los primeros que sienten el llamado, los que más sienten el llamado son los artistas. Entonces, de repente se produce una grilla gigantesca que ahora tenemos ya en el aire, digamos, en el aire virtual, y con muchísimos eventos, desde festivales heavy metal hasta obras teatrales, performance, charlas, un poco de todo. Estamos charlando con Blanca Rizzo, ella es integrante, es una de las creadoras del grupo Las Mariposas Auge, Acción Urbana de Género, y estamos hablando de la Semana No Más Trata del año 2018 que se va a realizar en estos días, a propósito de la problemática de la trata de personas. ¿A quién apuntan con esto? ¿Apuntan a los varones que consumen prostitución sin preguntarse demasiado? ¿Apuntan a las mamás preocupadas o que ni siquiera alcanzan a ver la preocupación de lo que podría pasar con sus chicas? ¿Hay un objetivo o en realidad es amplia la búsqueda? El objetivo es visibilizar y poner sobre la mesa una temática que prácticamente estaba en la oscuridad. Habíamos conocido el caso de Marita Verón, pero quedó como cristalizado en eso, como que fue la desaparecida Marita Verón. Claro. Y nosotros lo que queremos es que mucha gente, sobre todo en las escuelas, se haga cargo de que la trata de personas es moneda corriente. Por ejemplo, el otro día fui a dar una charla en un evento feminista que hubo en La Matanza y las chicas nos contaban que es diario el secuestro de pibas. Es diario, es permanente. Claro. Y yo lo sé porque yo soy colaboradora de Madres Víctimas de Trata y en nuestro WhatsApp tenemos una, dos, tres caritas por día y entre nosotras tenemos que llamar, hay que llamar a la familia, hay que publicarlo, hay que ver si alguna viene a pedir ayuda legal, o sea, es muy desesperante la situación de secuestro de las chicas. Entonces creemos que tenemos que poner sobre la mesa esta temática que prácticamente estaba tapada aún en el feminismo. O sea, ni una menos del 2015 ni siquiera habla ni de trata, ni de sistema prostituyente, ni de cultura prostituyente. No habla de nada de eso. Dice que el feminicidio es la peor violencia que hay, el del 2015. Y ya hace, en el último 25 de noviembre, conseguimos, después de muchas charlas internas, de que pongan la palabra trata. Todavía hay muchas discusiones sobre poner la palabra sistema prostituyente, por ejemplo. Nosotros decimos que hay un gran sistema prostituyente que está armado por policía, gendarmes, jueces, políticos, falsificadores de documentos, medios de transporte, medios de comunicación, todo ese sistema prostituyente, más la cultura prostituyente, que son los miles y miles de hombres que consumen sexo pago, que en realidad ni siquiera consumen sexo, porque para que haya sexo tiene que haber un placer entre dos personas. Lo que consumen es poder, digamos, es el poder sobre una mujer objeto, digamos, que por lo general son niñas, ¿no? Entonces, esa sumatoria de un sistema perverso como es el prostituyente más la cultura prostituyente hace que haya necesidad, como no les alcanza con el gran negocio de las chicas que devienen prostitutas por la miseria, tienen que salir a secuestrar a través del engaño o de un palazo en la cabeza y la camioneta. O sea, nosotros decimos que la trata no existe en el sistema y la cultura prostituyente. Entonces lo que queremos es visibilizar todo eso para empezar a pensarlo, para empezar a desarmarlo incluso en nuestras casas. Que los varones no se vayan de putas, o sea, poder charlar esa cosa adentro. O sea, es un tiene muchas patas, muchas aristas. Una es la social. Claro. Una es que está instalado en la sociedad, claro, en el sistema capitalista y patriarcal, digamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar a visibilizarlo y hablar. Entonces, por ahora es muy amplio, pero como nosotros estamos, digamos, nacimos del seno de madres víctimas de trata, digamos, se fue armando, ¿no? Se fue armando Mariposa, después armó Madre Víctima de Trata, después La Semana y ahora la Red Abolicionista Susie Decker. En realidad estamos visibilizando una lucha que tienen que encarar y llevar adelante sobre todo las madres de las víctimas o las mismas víctimas que a veces se escapan o que pueden salir del sistema y se empoderan. Uh-huh. Tenemos el caso de Alika Kinan, ¿no? Claro. Que pudo enfrentarse al Estado y pudo ganarle un juicio al Estado. Uh-huh. Así que en realidad es amplio, es empezar a mover la sociedad con algo que no quería ni ver. Claro. Hace un par de años yo hacía mis performances de la trata y la gente me decía, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿De qué hablas? Claro, ahora, por suerte, ya no es tan ajeno, ya la gente empieza a preguntar, pero bueno, pero ¿es trabajo, no es trabajo, la prostitución? O sea, se pone sobre la mesa todo ese tema también. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos que avanzar con las charlas. Lo que pasa es que todo esto es a pulmón, no tenemos absolutamente ninguna ayuda de nadie. Bueno, ahora ya Madres Víctimas de Trata como viene avanzando en su visibilización, ahora recibió un subsidio y se van a dar 4 módulos durante 4 miércoles en las facultades sociales para empezar a hablar de estos temas también, porque no hay cuerpo de conocimiento en las facultades. Ajá, claro. Estamos charlando con Blanca Rizzo, ella es artista y como verás también es una militante, en este caso de la causa de intentar desandar los caminos de la trata de personas en el país. Y me gustaría preguntarte lo siguiente, porque para quien pudiera no conocerte, vos venís del proceso del under, de los finales de la dictadura y principios de la democracia, el paracultural, sí, de toda esa movida. Y hay como en este momento de crisis social que se está viviendo, el arte aparece una vez más como una herramienta de resistencia, ¿no? Y en aquellos últimos años de la dictadura y en los primeros de la democracia, había también algo de eso. Me gustaría recurrir a tu experiencia para intentar buscar, digamos, un paralelo en estas dos épocas y en la herramienta del arte como resistencia, y alguna reflexión tuya al respecto. Sí, cuando los tiempos se vuelven tan oscuros, tan desesperantes y tan desesperanzadores, no me sale la palabra, realmente el arte da una bocanada de luz, una bocanada de aire, un encontrarse, o sea, nosotros, por ejemplo, vamos a cerrar la semana el sábado 29 a las 12 con una gigantesca performance en la Plaza de Mayo. Y bueno, convocamos y cuando quisimos acordarse empezaron a sumar grupos y grupos y grupos. Vamos a ser como 9 grupos accionando juntos, sin ensayo. Vamos a diagramar algo simple donde cada grupo pueda expresarse durante entre 3 y 5 minutos. Pero de repente va a haber 60 chicas de folclore, no sé, va a haber 20 músicos de sicuri, va a haber 15 mariposas. Entonces es una manera de encontrarse distinta, una manera de relacionarse y de poder poner los temas sobre la mesa, incluso confunden al enemigo, por decirlo así. Porque es más fácil reprimir una manifestación a veces se nos acerca la policía ahí a Plaza de Mayo a preguntarnos qué hacemos y nosotros decimos que estamos haciendo algo de arte para la facultad y se van porque no entienden nada. No entienden nada. Entonces, nosotros, mientras tanto, yo digo, me hace acordar a todo esto que sabemos de la resistencia de los negros, ¿no? Que en las quintas, pues, cuando tenían que hacer algún golpe al patrón, ¿no? Cuando eran esclavos, cantaban y bailaban y todo codificado para poder entenderse entre ellos, ¿no? Me hace acordar un poco a eso. Claro, claro, claro. El arte lo que tiene es que, por ejemplo, va a haber dos recitales heavy metal, uno en el Parque Lezama el primer domingo, o sea, empieza el día del 23 de septiembre, que es el Día Internacional de la Trata, a las 3 de la tarde, si no llueve, va a haber un gran recital heavy metal. Y vos imagínate, el mundo del heavy metal lleno de varones, metido en un festival sí. que se trata de no más trata. Y bastante machista, ya. por cierto, así que está muy eso bien. Ya, eso ya va, ya pone en juego a todas las personas que están ahí, uh-huh. porque por más que estés colgado de la rama, estás en el festival, se trata de no más trata, y seguramente va a subir una o dos mamás a hablar en el medio del festival, y te vas a enterar de algo. O sea, está la persona que está más consciente y la persona que empieza a aterrizar, ¿entendés? Claro. Blanca, entonces, sí. No, lo último que quería preguntarte es si hay algún lugar donde, porque yo estoy viendo la grilla aquí, está plagada de actividades, la agenda, entonces quería ver si hay algún lugar donde se pueda encontrar la agenda completa de actividades. Sí, acá yo misma lo estaba buscando para hablar con vos, y está en la página que se trata de no más trata. Uh-huh. Al principio se escribe, pero igual se escribe con minúscula, se trata de, y no más trata se escribe con mayúscula. Pero no importa, yo creo que si pones se trata de no más trata te va a aparecer. Ahí básicamente, y seguramente va a estar publicada en Madres Víctimas de Trata y también en la red abolicionista Susy Decker. Pero para no confundir a la gente, es que la busquen en se trata de no más trata y ahí tienen la grilla completa. Dale. Bueno, sí. Te mandamos un abrazo y nos estaremos viendo en las calles en estos días entonces. Bueno, gracias. Chao. Un abrazo. Chao. Bueno, acabamos de charlar con la artista Blanca Rizzo. Guliala, es interesante no solo recorrer sus historias performáticas, sino también su historia vinculada al arte de aquellos finales de los 80, principios de los 90. Y cómo hoy ha asumido esta causa a full, ¿no? Allí junto a Margarita Meira de Madres Víctimas de Trata, que están haciendo un laburazo enorme desde hace un montón de años. Semana se trata de no más trata. No están perdidas, son desaparecidas para ser prostituidas. La trata de personas es la violación a mujeres, niñas, travestis y trans hasta 30 veces por día. Pero esto ocurre gracias a la existencia de prostíbulos abiertos. En nuestro país funcionan cerca de 40.000 prostíbulos, entre ellos 8.000 se encuentran en la provincia de Buenos Aires y 1.200 en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Su encubrimiento es corrupción e impunidad. La explotación sexual de mujeres es un delito. Una de las principales causas para que exista el mercado de servicios sexuales es la gran cantidad de demanda. Esto se debe a que cada vez más el cuerpo de una mujer es considerado un objeto posible de ser consumido, visto como una cosa que es posible de mirar, tocar, transformar y abusar. Esta forma de ver a las mujeres se sigue naturalizando día a día en nuestra cultura patriarcal que reproduce cotidianamente los estereotipos de género en todos los ámbitos. No te vayas de putas. Semana se trata de no más trata, del 23 al 30 de septiembre. Sumate con tu actividad. Se trata de no más trata @gmail.com. Y nos vamos a los 80 musicalmente, a esos mismos 80. Año 84-85, Los Redondos grababan este disco con pésimo sonido, pero hermosas canciones. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Son pura canción, ustedes. pensar en labios que besan frío, para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo. Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, a las 10:48, upa, ya casi pasó una hora de programa increíble, le doy la bienvenida a mi compañera del día de hoy, Graciela Carballo. ¿Cómo va, Gra? Muy bien, acá andamos cantando unos tanguitos. Estás muy Adriana Varela hoy. Sí, sí, hoy estoy con una voz grave así, para cantar tango. Bueno, pero no es lo que vamos a hacer, precisamente. Grave es la realidad, no grave tu voz. Grave es la realidad, no así tu es, voz. Así es. Quiero decir que en viaje desde La Matanza Profunda, Están los compañeros de Barrios de Pie cortando los accesos a Capital. Uh-huh. Lo que ellos solicitan es la emergencia alimentaria, la distribución de bolsones de comida y, por supuesto, el aumento de las asignaciones de la UH y de las demás asignaciones que son de las cooperativas, etcétera, porque uh-huh. bueno, lo que les están pagando no alcanza ni hasta el 5, me decían. No, claro, claro, sin dudas. Bueno, nos metemos en la próxima comunicación, ¿te parece? Sí, siguiendo la ruta 3 derecho, unos cuantos kilómetros. Para el otro lado. Para el otro lado, claro, no hacia el lado de Capital, sino hacia el lado de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros estamos siguiendo siempre el conflicto de Fanazul, el cierre unilateral de esta fábrica militar. Y bueno, no solo de eso, vamos a hablar con nuestro amigo Omar Menchaca, que es trabajador desocupado de Fanazul y delegado de ATE. ¿Estás ahí, Omar? Sí, buen día, Graciela, buen día la audiencia, ¿qué tal? Buen día, Omar. Estás en el acampe, ¿verdad?, con tus compañeros. Estamos en el acampe, exactamente. Bien. Vos nos querías contar al aire qué está pasando con el desmantelamiento de la fábrica, con las medidas de seguridad y con los zafarranchos que están haciendo en este lugar que bueno, fue una fábrica de explosivos. Sí, Graciela, lamentablemente están desarmando todo y no solo que están desarmando, sino que están rompiendo. Pero lo más grave de todo esto es que la semana pasada acá hay trabajadores de Córdoba que vinieron a desarmar la planta, hay una veintena de trabajadores, hubo un accidente grave desarmando una de las... Fueron a cortar un caño de una de las plantas que está inactiva del año 91, que es una planta de nitrocelulosa. Ajá. La nitrocelulosa es uno de los explosivos más más fuertes que hay, y principalmente cuando se seca la nitrocelulosa. Ahí hay restos, ya ha habido accidente y le ha costado la vida a dos trabajadores en esta planta. Uno fue en el año 94, cuando ya estaba inactivo en el año 91, en el año 94, porque la nitrocelulosa es volátil, hubo un cortocircuito y le costó la vida a un trabajador, a una persona muy grande que estaba justamente a punto de jubilarse. Después, en el 2008, se mata a otro trabajador terciario que fue a cortar un caño y en el caño había nitrocelulosa adentro y lo desparramó 30 metros y quedó fulminado. Bueno, y estos trabajadores que están ahora fueron a cortar un caño en los prehervidores y se salvaron de casualidad. Se salvaron porque en el tanque donde se empezó a inflar no estaba tapado. Que si hubiese estado tapado, hoy estaríamos hablando de 4 o 5 fallecidos en accidente de trabajo y con edificios rotos y todo lo que contrae una explosión, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es lo más grave. Nosotros lo denunciamos en enero, eso, en el juzgado federal de acá de Azul, está toda la denuncia hecha, vida por haber, pero es como que miran para otro lado, nadie ha hecho absolutamente nada, y esto es lo lamentable. Y bueno, y nosotros acá en el acampe seguimos resistiendo, ahora el día 28 va a ser 9 meses que estamos acá, y vamos a seguir resistiendo hasta las próximas elecciones, Graciela. Uh-huh. Omar, ¿cómo estás? Fernando Tevele te saluda. Ah, ¿qué tal, Fernando? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Uno se quedó enganchado con esa suerte de pueblada que hubo cuando comenzó el conflicto, es decir, una ciudad del sector más conservador de la provincia de Buenos Aires, saliendo a defender fuentes de trabajo de otros, es como algo muy difícil de encontrar. ¿Cómo está hoy esa situación de ligazón entre el conflicto de la empresa y el resto de la sociedad, no solo los laburantes? Bueno, mira, el resto de la sociedad, lo que pasa es que acá en Azul, eso trajo consecuencias de más desocupación en los comercios de Azul. Nosotros por mes acá gastábamos 9 millones de pesos, entraba en Azul, y a partir de enero ya no empezó a entrar un peso más. Hoy podemos ver negocios cerrados, negocios que despiden a los trabajadores, trabajadores que trabajan media jornada porque el patrón no le puede pagar el dueño del comercio no le puede pagar la hora completa. Bueno, es compleja la situación en esta ciudad neoconservadora, como vos decís. Hoy casi estamos teniendo un 30% de desocupación. Es una situación realmente agravante, por supuesto que sí. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo, qué perspectivas tienen ahora? Y mira, las perspectivas son de que la última vez que vino el diputado de Unidad Ciudadana, Agustín Rossi, no solo nos habló a nosotros, sino a toda la gente que fue a verlo ahí en el acampe. Él prometió que si ganaba, ganaba Unión Ciudadana, ganaba el peronismo, la fábrica se volvía a abrir. Lo que sí, lógicamente, van a tener que hacer una gran inversión porque la verdad es que se están llevando todo. Y hoy, anoche, me avisaron casualmente que la semana que viene vienen unas 40 personas de Río Tercero y Villa María a seguir desarmando lo poco que queda. Así que las perspectivas, si bien nosotros tenemos una lucecita de esperanza, todavía que nos queda, pero vemos por otro lado que sinceramente no quieren que Fanazul vuelva a abrirse nunca más, y al gobierno que venga le va a costar, y le va a costar mucho, ¿no es cierto? Uh-huh. Omar, nosotros hablábamos la vez pasada con el presidente del Consejo Deliberante de Chascomús, que nos daba una cifra aterradora de desocupación en el caso de Chascomús, y él hablaba de ustedes también. Ellos están arriba del 20%, están con el 24% de desocupación, bueno, por cierres, suspensiones, cierre de una metalúrgica, suspensiones, despidos encubiertos, digamos, en el caso de Villa del Sur. Vos permanentemente planteás las empresas que están cerrando en Azul y la situación de desocupación. ¿Cuál es la respuesta municipal, digamos, del intendente, el Consejo Deliberante? Vamos a recordar que el intendente al principio estuvo con apoyándolos, y después, bueno, después de una conversación con Marcos Peña cambiaron las cosas, ¿no? Sí, este fue un intendente, a ver, que gana porque ganó en aquel momento por Frente para la Victoria. Claro. Después se pasa a este gobierno actual y tiene el mismo discurso que tiene el gobierno provincial y nacional, sin lugar a dudas. Para este intendente hubo un antes y un después. El después es que del 28 de diciembre se hace un cadáver político. Hoy las encuestas lo dan último. Indudablemente con nosotros nunca se puso al frente jamás de nosotros, porque si bien yo digo que poco inteligente, porque más allá de eso, un intendente, más allá si sabía o no sabía que iba a cerrar Fanazul, y si sabía, eso tendría que haber puesto y marchar, claro, para que el pueblo lo vea. Ni siquiera fue eso, se escondió. Entonces esto hizo que la población de Azul esté hoy totalmente desconforme con una intendencia que prácticamente aparte no hace absolutamente nada. Yo digo que se vendió por 3 cuadras de asfalto y un vaso de leche ahora que le están dando a los chicos, ¿no? Absolutamente nada. Sale a los medios todos los días con que esto, con lo otro, pero porque está ya prácticamente muerto. Entonces, fue lamentable. Acá los únicos concejales que el Consejo Deliberante, los que nos ayudaron, fueron los de Unión Ciudadana, el GEN, y el Peronismo Federal, que hay uno solo. Después el resto, la verdad que no nos acompañó absolutamente en nada. Bueno, Omar, nosotros desde esta radio no damos por terminado queremos dejar esto en el olvido, queremos seguir acompañándolos desde nuestro lugar en el acampe, hacerle llegar un gran abrazo a tus compañeros y, por supuesto, bueno, estamos con ustedes. Bueno, Graciela, yo te agradezco siempre el apoyo de ustedes. Gracias por tenernos siempre en cuenta, y más a tu gran audiencia. Y bueno, nos seguiremos viendo y te voy a tener al tanto de todo lo que pase en el acampi y en la ciudad de Azul. Te mando un abrazo y un abrazo también y un saludo a toda tu audiencia. Muy bien. Hemos conversado con Omar Menchaca, trabajador desocupado de Fanazul, delegado de ATE, de la seccional Azul, contándonos, bueno, qué está pasando con la fábrica. Uh-huh. Pensaba mientras lo escuchaba a Omar y que tenía esperanzas en esa visita y en esa promesa de Agustín Rossi, uh-huh, de que si gana las elecciones Unidad Ciudadana vuelve a abrir la fábrica, y pensaba qué fácil es hacer campaña política en este contexto, ¿no? Claro. Porque en un contexto de ajuste, de cierre de empresas, de achicamiento del Estado, claro, vos aparecés en una situación como la de la Campe de Fanazul y decís, si yo gano, abro la fábrica, y obviamente es fácil hacer campaña. Claro, así. Lo que pasa es que ellos ya lo hicieron. O sea, la fábrica Fanazul, que fue cerrada en su momento, también en época de La Rúa, fue abierta en 2004 nuevamente. Es cierto, es o sea, cierto. Lo único que sí pasó es que eso es lo que están sufriendo en grande los trabajadores, y que fue quizás uno de los errores más grandes del kirchnerismo en el Estado. La situación laboral de los trabajadores fueron contratos. Claro. Entonces, en este caso, los trabajadores de Fanazul ni siquiera les pasó como los del INTI, que los echaron, pero les depositaron las indemnizaciones. Claro. Lo único que recibieron fue un subsidio, digamos, un subsidio vergonzoso de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, por estar contratados. Así que la situación es tremendamente precaria. Lo que dice Omar, ellos movían en la economía de Azul 9 millones de pesos para un lugar de 30.000, creo que tiene 30.000, 60.000 habitantes. Azul, uh-huh, es muy mucha cantidad de plata. Claro. Mirá lo que te conseguí. Buenísimo. Polémico igual, ¿eh? A ver. Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Interrumpe el triste descampado. Thank you.

se la han ganado con sus aportes en realidad y ahora Vidal se las afanó. Exactamente. Así que nos vamos a ver a dónde está Luis celebrando el Día del Jubilado. ¿Cómo estás, Luis? Hola. Sí, ¿cómo va? ¿Nos escuchás? Hola, ¿cómo te va? Te escucho muy, muy bajo, ¿no? Y es que ustedes están haciendo mucho ruido, no es un problema nuestro, es más bien de ustedes que son jubilados, jubilados molestos para el poder. Sí, estamos acá en Avenida 7 y 46, en las escalinatas del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la Casa Matriz, porque hoy se cumplen 7 meses desde que los trabajadores, a través de la asociación bancaria, se le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, en base a una serie de argumentaciones legales que lo han hecho los abogados, que se declare inconstitucional la ley 15.008, que fue sancionada entre gallos y medianoche en la legislatura de la provincia, con complicidad de algunos sectores de la oposición, pero y gracias peronismo, y donde eso fue en el mes de diciembre. A 7 meses, hoy se va a la Corte Suprema a entregar una nota para, apurar el expediente, como quien dice, y que la Corte se expida, no puede ser que tarde tanto tiempo, donde hay más de 15.000 jubilados y pensionados perjudicados y 10.000 activos que también están en esta situación. Y teniendo en cuenta además que durante estos 7 meses las comisiones gremiales y los activistas de distintos sectores del banco en toda la provincia han trabajado en las respectivas legislaturas de los partidos, ¿no? De los partidos, de los distritos, de los 135 partidos que hay en la provincia, de los cuales 90 se han expedido en forma favorable y en apoyo al pedido de que se declare inconstitucional esta ley. Si bien no es algo vinculante, políticamente es muy importante, porque incluso dentro de esas 90 legislaturas, dentro de los consejos deliberantes, hay muchos de ellos que tienen mayoría el partido de gobierno, ¿no? Cambiemos. O sea que es un tema que María Eugenia Vidal lo sigue teniendo tapado. Hay que decirlo, abrir un paréntesis, Fernando, ahí, Graciela, que esto tiene que ver con los grandes medios, como siempre decimos, el toma y daca que hay. Si hay un ente público, un ente estatal que pone dinero en todos los programas de radio, en todos los canales de televisión, en todos los medios gráficos, es el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ha aumentado exponencialmente su presupuesto en publicidad. Uh-huh. Y en función de eso, todos sus medios y todos los periodistas saben que no pueden hablar del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ese es el único motivo por el cual está bastante difícil poder denunciar y visibilizar lo que han hecho con nosotros y nuestra caja de jubilaciones. Así que hoy, en la entrega de ese pedido que se le va a hacer a la Corte, aquí en la Corte nos manifestamos, han venido de distintas seccionales, Mar del Plata, Chivicoy, Pehuajó, Bahía Blanca y por supuesto también de la seccional Buenos Aires. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Graciela? Buen día. Bueno, obviamente toda la solidaridad con los trabajadores y vos nombraste el tema de la publicidad del Banco Provincia. La vez pasada hablaba todos los trabajadores y los jubilados de la provincia de Buenos Aires, tenemos nuestras cuentas Caja de Ahorro y Sueldos en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y me comentaban en la sucursal donde yo tengo la cuenta, que es la de Ramos Mejía en La Matanza. Bueno, el tema de la escasez de personal y de cómo el banco invierte el dinero que recibe en publicidad, que ellos dicen que no tienen cifras exactas, pero que hay una percepción generalizada de que nunca el banco tuvo tanta publicidad como en este momento. ¿Es así lo que perciben ustedes, lo que ven ustedes? Sí, sí. No solo eso, sino que ustedes saben que en esta segunda etapa, hace dos meses, el banco otra vez restableció los famosos miércoles donde vas a los supermercados y te descuentan el 50%. Así es. Cuando fue el año pasado, en la etapa de las elecciones hasta octubre, ese 50% era un acuerdo con los supermercados donde se repartía en partes iguales el descuento, donde los supermercados Coto, Carrefour, Disco y compañía ponían el 25% y el banco el 25%. Hoy el banco está poniendo el 50%. Ah, todo. O sea, está poniendo todo, está descapitalizando al banco porque es mucha plata. Es mucha guita, sí. Algo de 5.000 millones de pesos ahora. Y además lo que vos decías en cuanto al tema de la plata que está poniendo en publicidad. Y lo que también hay que decir, que esto no es solo casual con la caja de jubilaciones el ataque. El banco, a través de su director, Juan Curuche, su presidente, están directamente terminando con nuestro convenio colectivo. Están cambiando las condiciones de trabajo, están desconociendo las categorías, el régimen escalafonario. Bueno, están destruyendo nuestro convenio colectivo 1875, que siempre fue algo que no hubo ningún directorio pasando con cualquier, vamos a decir, color político, más allá de si eran del peronismo, pero en sus distintas variantes. Pero estos vinieron por todo. Claro. Desde el punto de vista gremial hay un ataque a la actividad gremial, después de más de 30 años, desde el año 82, que tenemos todos los trabajadores que están con actividad gremial, licencia gremial, se la han sacado de un plumazo a todos. Claro. O sea que no es solo el ataque a la caja. Empezaron por ahí y ahora siguen con todas estas cuestiones en cuanto a condiciones de trabajo, ¿verdad? Claro. Bueno, Luis, siguen allí, entonces se van a quedar un rato haciendo un poco de ruido y festejando el día del jubilado y la jubilada con Mario Vidal allí en la provincia de Buenos Aires, entonces en La Plata. Te dejamos un abrazo. Dale, nosotros estamos acá esperando porque una delegación de dirigentes sindicales fueron justamente a los tribunales, a la Corte Suprema, a dejar ese pedido y estamos esperando que vengan como mínimo para, bueno, ver qué respuesta tuvieron y demás, sabiendo que igual los plazos legales los manejan ellos, no hay ningún plazo que se ponga, ¿no? Pero bueno, cuídense, Luis, lo importante. Cuídense porque la policía de La Plata suele hacer desastres. Sí, por ahora no hemos tan visto tranqui policía por acá. Buah, pero menos mal. Eso no significa que debe estar escondido por algún lado. Bueno. Dale, gracias. Un abrazo, Luis. Chau. Hoy hubo, hablando de policía de la provincia de Buenos Aires, hubo un desalojo en el barrio de Claypole. Las familias decidieron dejar el lugar. Eran 70 familias que estaban ocupando pacíficamente un predio entre las calles Acasuso, Leguizamón, Araujo y Córdoba, en el barrio Esther de la localidad de Claypole, y apareció gendarmería, un mega operativo de gendarmería. Las familias decidieron salir del lugar y evitar la represión, y van a tener una asamblea durante el fin de semana en el que van a resolver qué van a hacer con esta toma que habían emprendido en Claypole y que hoy ha sido desalojada sin represión, pero obviamente por la fuerza, aunque no haya habido represión. Mientras tanto siguen las amenazas, lo comentábamos el otro día, después de la docente torturada en Moreno, uh-huh, fue amenazada la secretaria gremial de la seccional Ramallo del SUTEBA. Bueno, Baradel le pidió explicaciones a Ritondo. Avanti a popolo, a la risposta, bandiera rossa, e opera. Bueno, allí estábamos escuchando una versión piratísima de Bandera Rosa, de esta canción de los comunistas y los socialistas italianos, en la versión de El Violinista del Amor y los pibes que miraban allí en vivo. Bueno, hace un par de noches, a ver, hoy es jueves, el martes por la noche, se vivió una situación tensa, porque hubo detenciones de trabajadores manteros, migrantes, y también de algunos referentes de la CETEP que habían ido a intentar asistir jurídicamente y políticamente también a los compañeros senegaleses. Después lo que pasó fue raro, ¿no? Porque el foco se puso en los dirigentes. En los dirigentes, que por un lado, está bien, fue grave políticamente, simbólicamente, que los dirigentes de la CETEP, el secretario general Rafael Kleckser o el referente Juan Grabois, hayan estado detenidos. Pero la verdad es que a los senegaleses esto les pasa todos los días. Todo el tiempo, sí. Todo el tiempo, y no siempre tiene la visibilidad que se consiguió el martes por la noche. Entonces, dijimos con la producción de Nico Rosales, que no lo escuchan aquí al aire del Enredando de los Jueves, pero que labura arduamente en la producción, vamos a charlar con gente que nos pueda aportar una mirada más cotidiana y más profunda del asunto. Lo tenemos en línea a Omar Guaraz, que es secretario general de Vendedores Libres, y queremos saber ¿Cómo está hoy, por ejemplo, la situación con los manteros, no el martes a la noche? ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo soy Fernando Tevele. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? Bueno, un poco lo que queríamos era esto, digamos. Ya habiendo conocido y reconocido el hecho del martes, queremos saber cómo está la situación en la cotidiana, en la diaria, para los vendedores ambulantes. Sí, lo que sucedió el día martes y tomó trascendencia pública, el martes fue un día donde, aparte de los detenidos de Constitución, junto con los compañeros de la CETEP, que se dio en hora de la tarde, hubieron aproximadamente 26 detenidos. Uh-huh. No solo en Constitución, en Once, en Flores, en distintos lugares donde hay vendedores, y todos senegaleses. Es decir, para tirarme solamente datos, en el último mes hemos tenido 300 detenidos vendedores, casi el 90% senegaleses, y en el término de los 6 últimos meses, 1.200 detenciones de vendedores. ¿Por qué esta represión? ¿Por qué esta selectividad, sobre todo contra los compañeros senegaleses? Porque desde la ciudad de Buenos Aires, también se repite en la provincia de Buenos Aires el mismo nivel de persecución y represión, pero fundamentalmente es en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad tomó una clara decisión política, que es el exterminio de los vendedores. Un sector con el que no ha tenido diálogo, nosotros desde Vendedores Libres y la CTA, hemos buscado distintos espacios para entrar en un diálogo, para dar nuestras soluciones nosotros como gremio. Y no ha habido diálogo, solo represión. Y lo que sí, para poder entender hoy lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, y que próximo día se extenderá al resto de la sociedad, que ahora se los cuento, es que en la ciudad de Buenos Aires tenemos un aparato terrorista instalado que funciona en la ciudad. Un aparato terrorista que, por definición, aunque han cambiado las épocas, los modos, la represión sigue activa, selectiva. Es un aparato que, para implementar políticas que no tienen consenso desde el Estado, se utiliza el aparato de modo terrorista desde la ilegalidad para conseguirlo. Y tiene un grupo de tareas, como todo buen aparato terrorista, que hoy es la nueva policía de la ciudad. Es decir, en los últimos 6 meses, yo estoy en Flores en este momento, Flores está militarizado, tenemos aproximadamente 500 policías todos los días, desde infantería, policías de civil, lo mismo se repite en 11, con el único objetivo de salir a privar de la libertad de manera ilegítima a los vendedores. Cuando hablamos de detenciones, hablamos que la policía tiene una orden política que es salir a armarle causas a los vendedores, detenerlos para tenerlos 12, 24, 36 horas detenidos con el objetivo de poder ablandarlos, disciplinarlos, cosa que no ha conseguido. Por eso llegamos a detenciones en las estaciones de subte, estaciones en las estaciones de trenes, en las estaciones mientras los compañeros no están vendiendo, cuando van caminando por la calle y son reconocidos como senegaleses, provocarlos para detenerlos. Estamos hablando de la policía de la ciudad que ingresa a los domicilios, porque saben los domicilios de la mayoría de los laburantes, sobre todo senegaleses, por el grande inteligencia previo que se hizo para ingresar a los domicilios sin orden contravencional, hacer redadas en los hoteles, detenernos, secuestrarle la mercadería. Todo esto está pasando hoy en la ciudad de Buenos Aires. Un dato. Hace 15 días atrás hubo probablemente uno de los hechos más trágicos y más dramáticos que ha sucedido desde que cambiemos esa administración, luego, en este tiempo. Hace 15 días un trapito que se inscribe dentro del grupo perseguido, digamos, de la economía informal, que estaba en situación de calle, había denunciado un abuso policial de un oficial en la comisaría de Lavapiés. 48 horas después termina acribillado de 5 balazos. De eso estamos hablando. De eso cuando describimos un aparato terrorista. Esa es la situación que día a día viven los compañeros. Lo del día viernes, en horas de la tarde, pues la detención ya no solo de vendedores, sino de compañeros del movimiento de trabajadores excluidos que han ido a solidarizarse, la movilización de los compañeros, la represión planificada, vimos la brutal golpiza que le dieron a Diego Mendieta, un pastor evangelista en la CETEP, de qué manera se lo golpeó en la calle, en la celda, y cuando fueron los compañeros visibles, dirigentes visibles, como Juan Grabois, Jacqueline Flores, Rafael Kelster, en ese momento fueron detenidos y apresados. Es que lo que se buscó inmediatamente fue romper los lazos solidarios entre los laburantes. Pero si ese fue el objetivo, no se logró porque inmediatamente, en menos de media hora, se congregaron compañeros de las dos centrales de trabajadores, compañeros de la CGT, el arco político, toda la izquierda, hubo una respuesta contundente esperanzadora. Pero en ese contexto es hoy lo que viven los vendedores, bueno, lo que sucedió el día jueves, el día de antes de ayer. Sí, el martes. O sea que, bueno, en fin, la situación está lejos de arreglarse y lo que vimos el martes por la noche fue un momento de alta exposición de un conflicto que se da en lo cotidiano en las calles de Buenos Aires y que se juega con estas herramientas que Omar estabas poniendo aquí en sobre la mesa en esta charla. Bueno, queríamos conocer un poco más de esto. Te mandamos un abrazo y estamos a disposición para seguir charlando cuando necesiten difusión. Sí, porque dentro de una semana va a suceder un hecho trascendente y probablemente el objetivo más ambicioso desde que cambiemos es el ciudad, desde Cambiemos, con la complicidad de la legislatura porteña, porque se va a legalizar este estado terrorista con lo que se ha denominado la modificación del código contravencional. Ajá, sí. Que rige en 14 provincias de nuestro país y que en términos concretos significa que esta policía va a tener la potestad de encarcelar y detener contraventores sin intervención judicial. Es decir, en momentos de crisis social, política, de alta conflictividad, ya no solo esta policía va a tener la capacidad de detener a contraventores, encarcelarlos, sino avanza contra el conflicto social, contra los manifestantes y fundamentalmente contra la libertad de prensa. eso va a ser uno de los hechos más significativos en esta, en este periodo de Cambiemos, y que tenemos que prestarle todos, porque todos estamos expuestos a ser detenidos ilegalmente con un objetivo político en los próximos días. Sí, totalmente, totalmente, y vamos a estar atentos a esa reforma que el gobierno de Cambiemos quiere meter vía legislatura, donde tiene mayoría absoluta para sacar lo que quiera. Te mandamos un abrazo, gracias. Un abrazo a los compañeros y muchas gracias por la preocupación. Gracias. Hemos charlado con Omar Guaraz, él es el secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes. Aquí, así como cuando todavía Macri no estaba como presidente, quienes hacemos el Enredando desde Buenos Aires, les decíamos, obviamente jugando con la ironía de los porteños que nos la sabemos todas, les decíamos, ojo, porque nosotros lo estamos viviendo, lo conocemos. Madre, lo conocemos. Bueno, también hay que decir que ahora en la ciudad de Buenos Aires se está viviendo una avanzada que en un punto podría decirse hasta que es más profunda en las reformas que la que se está dando a nivel nacional, porque el Horacio Rodríguez Larreta abrió tantos frentes que es difícil poder alcanzarlos a todos y a cubrirlos para generar una resistencia efectiva. Y además el gobierno está utilizando mucho esta estrategia de avanzar en todos los frentes para dividir la lucha, y como claro, las personas o los partidos o las organizaciones que tienen mayor representatividad están durmiendo la siesta o están intentando rosquear para el 2019, hay como una hay como muchos conflictos chiquitos, sí. Y no hay un gran conflicto, ¿no? O hay muchas resistencias, pero no hay una gran resistencia. En la ciudad de Buenos Aires ahora estamos con que ayer salió en el boletín oficial la unificación en un mismo edificio de 5 hospitales públicos, sí, de diferentes patologías, que algunos especialistas dicen que es gravísimo que conviva un hospital oncológico, por ejemplo, pacientes de un hospital oncológico con pacientes inmunodeprimidos. Sí, hemos hablado de este tema con varios especialistas. Tengo una idea, estuvimos charlando la vez pasada con el infectólogo Luis Trombeta y él nos decía, bueno, lo que pasa es que atrás de esto hay un negocio inmobiliario. Claro, digamos, claro, se unifican 5 hospitales y hay 4 edificios hermosos que ocupan, sí, manzanas enteras que van a quedar para que el Estado se desprenda, claro, de esas tierras y se encaren seguramente, claro, grandes torres, ¿no? Eso por un lado. Después tenés la cuestión de la Unicaba, digamos. También un tema nada menor. Que ahora aparecieron con un nuevo proyecto supuestamente consensuado, que no tiene nada de consenso, que no cerraría los 29 profesorados, pero los obligaría a convivir con una universidad paralela y dentro de 2 años van a terminar cerrados los 29 institutos, aparece claro, como claro esto. Después tenés la cuestión que nos decía Guaraz recién, la del código contravencional, digamos, intentar endurecer el código contravencional, que ya existe, por supuesto, para ir contra los vendedores ambulantes, contra los artistas callejeros. Ha habido manifestaciones de todo tipo, han ido a las comisiones de la legislatura en todos los ámbitos, digo, tanto de educación como los artistas, van semana a semana a las reuniones de comisión. Es toda una pantomima tremenda, sí, no los escuchan y después terminan sacando el proyecto que quieren. Es gravísima la situación en ese sentido en la ciudad de Buenos Aires, no es más grave que en otros lugares, digamos, pero sí está claro que el gobierno de Cambiemos, que hasta aquí no venía utilizando la mayoría absoluta en la legislatura, claro, parece querer empezar a utilizarla justamente. Te agrego ahora otro tema, Fer, de Buenos Aires. Ayer la escuchaba justamente a la ministra Soledad Acuña, que participa de esa especie de metalenguaje que han inventado los políticos del PRO. En el caso Rodríguez Larreta es un lindo proyecto. Todo es lindo, digamos, todo es claro. Tienen como una especie de argot en la manera de hablar donde aparecen estos términos. Bueno, ella ayer estaba en una exposición que se hace todos los años de las escuelas técnicas, donde las escuelas muestran sus proyectos. Lo que ella decía era que todo era producto de la secundaria del futuro, que Buenos Aires fue la jurisdicción que más cantidad de escuelas piloto concentró con esto, que también recordemos que hubo escuelas tomadas, que hay, digamos, hay acciones judiciales contra padres de pibes que estuvieron tomando escuelas, que hay resistencia de la comunidad. Y ella dijo, bueno, hemos logrado consenso con los padres y con los alumnos para la implementación de la secundaria del futuro. Es un proyecto lindo, habló de lindo justamente, y hay, bueno, este modus operandi. Y en la provincia de Buenos Aires es distinto, porque en la provincia de Buenos Aires Vidal llama a reunión a todas las situaciones conflictivas que hay, y cuando las personas llegan a la reunión, se suspendió la reunión. Digamos, vamos a encontrar estas dos maneras de, en la ciudad, se reúnen, hablan, llegan a consensos que después no se cumplen. Claro. Y en la provincia las reuniones se suspenden en el momento que se van a realizar. Claro. Bueno, en fin, demasiadas problemáticas para atender, ¿no? No se puede estar en todo. Hemos comentado en 5 minutos, 5 al mismo tiempo. Claro. Y entonces eso hace mucho más difícil la acción, sobre todo cuando está todo tan atomizado, ¿no? Claro. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall, don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. We'll be right back. quien pudiera escribir esta letra y hacer lo que Lennon decía en esa letra, que un poco se defendía de que le decían que era un vago y que se la pasaba mirando correr las ruedas. Bueno, en fin, no podemos hacer eso. Y estamos entrando a los últimos minutos, a los últimos 20 minutos de programa. Comenzamos hoy diciendo, cuando vos venías para aquí todavía, estábamos charlando respecto de que ayer no salió Página 12 por una decisión empresarial y que hoy tanto Víctor Santamaría como Francisco Meritelo, que son el dueño del grupo Octubre y su principal gerente, digamos, publicaron dos notas, utilizaron el diario para publicar dos notas avanzando contra los trabajadores, ¿no? Digamos, no se publicó nada en ningún otro medio tradicional, mucho menos en Página 12 a propósito del paro, solo la versión de los patrones, que dicen que son sindicalistas, pero que son patrones, grandes empresarios, multimillonarios, claro, que explotan Santamaría como dueño y Meritelo como funcionario, como sí, lacayo, digamos. Los hemos visto, los he visto personalmente explotar a los trabajadores en la M750, por ejemplo, que también es de ellos. Antes de leer un texto que escribió Diego Martínez, que es trabajador de Página 12, en su Facebook, quiero rescatar, porque en general somos críticos de los medios tradicionales, que ayer Víctor Hugo Morales, en el programa que tiene en la M750, habló, sí, aunque sea breve, segundos, sobre el conflicto y dijo que los trabajadores tenían razón. No es habitual en una empresa de los mismos dueños escuchar a alguien hablar de un conflicto. Me parece que está bueno resaltarlo. Muchas otras veces hemos criticado otras cuestiones de Víctor Hugo, pero en este caso me parece que vale resaltar eso. Dice Diego Martínez, Víctor Santamaría y Francisco Meritelo publican dos notas en Página 12 para intentar justificar por qué el Grupo Octubre no respeta la paritaria de prensa. Ambos textos incluyen afirmaciones que no se condicen con los hechos. No es verdad que Página 12 está al día con todos los salarios, no está al día con ninguno. No es verdad que el Grupo Octubre cumplió su promesa de mantener todas las fuentes de trabajo. A los compañeros y compañeras que durante años hicieron suplementos, que el Grupo Octubre decidió cerrar, no se les dio ninguna alternativa para seguir trabajando. No es verdad que el paro impidió la publicación del diario, editorial La Página, Sociedad Anónima, tuvo y tiene escribas dispuestos a incumplir medidas votadas por la Asamblea, inclusive a sacar el diario cuando sus compañeros paramos. Página 12 no estuvo ayer en los kioscos por una decisión empresarial fundada en motivos que Santamaría y Meritelo prefieren no explicar a los lectores. Hay otras falacias menores en comparación. La única razón invocada para no pagar la paritaria es que esperan su homologación por parte de la Secretaría de Trabajo, es decir, por parte del gobierno de Mauricio Macri, nada menos, dice Diego Martínez. La homologación de la paritaria 2017 fue en diciembre y se publicó en el boletín oficial en enero del 2018. Si el ministro Jorge Triaca mantiene esa eficacia al servicio de los patrones, el Grupo Octubre empezaría a pagar la recomposición salarial del 2018, que es el 21% de aumento contra el 42% de inflación, en los primeros días de febrero del 2019, sería. Claro. Un buen modo de homenajear a Raimundo Gleiser sería tal vez empezar a respetar los derechos de los propios trabajadores y como mínimo publicar sus razones para parar junto a las falacias patronales para intentar desacreditarlos. Insisto con lo que dije al principio. Meritelo incluso hoy dice que están pudiendo enderezar la economía del diario por el aporte de los lectores. Viste que sí, en Página 12 al final dice sí, sí, sí, que si te interesa podés aportar guita. Podés suscribirte. Y yo vuelvo a iniciar una campaña. No pongan guita en Página 12. La guita en Página 12 la tiene que poner Santamaría. No, claro, la tienen que poner ustedes. Claro. Ustedes pongan guita, en todo caso, si quieren contribuir a proyectos donde vean que no hay dueños, donde no hay multimillonarios, claro, que dicen que no tienen plata y te la sacan a vos para que vos sostengas el diario. Porque el diario no es una cooperativa. Es una empresa periodística que tiene dueños multimillonarios. Privada, además, privada de gente que dice que son sindicalistas y en su vida laburaron de aquello que dicen defender, representar, sí. Digamos, representar, ¿no? Han heredado los sindicatos de sus padres, como es el caso de Santa María, y ahora que es un parte de un grupo empresarial, cultural, periodístico, porque está, y además es el presidente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, ni más ni menos, claro. Porque está haciendo un enjambre de poder, encima te pide la plata a vos para que vos sostengas el medio como si él no tuviera un mango. Loco, que vaya a sus cuentas bancarias y que ponga la plata para que los laburantes de Página 12 y las laburantes puedan recibir sus salarios con un 21% de aumento en este contexto. Eso es lo que están pidiendo. Y lo quieren pagar encima con tu plata. Es como el vuelto de Coto, ¿no? Claro. Es como, ¿quiere donar su vuelto? No, dónelo Coto. Claro, vuelto, que lo done, ¿no? Coto. Y hay una cosa paradójica, además. Nosotros entrevistamos el año pasado, también en medio de un conflicto, a una de las representantes por el CIPREVA, Ana Paoletti, y ella nos decía, bueno, hay una cuestión cierta que es la caída de la pauta oficial en el caso de Página 12. Uh-huh. Y hay otra cosa, que este es un comentario mío, no es de Ana. El Grupo Octubre cada vez adquiere más inmuebles. Yo no sé si esto lo tenés en cuenta. Yo cada vez que veo recitales acá, allá, compro esto, compro el otro, compro aquello, digo, primero sanea las finanzas con los laburantes. Claro. O sea, pagales a los laburantes, inclusive de las 750. Hay un montón de gente que no es que cobra poco, que no cobra directamente. Uh-huh. Pagales un sueldo, bueno, o sea, después capitalizate. En las 750 ni siquiera están en el convenio laboral, claro, de los laburantes de prensa, sino que los trabajadores y trabajadoras de la radio están en UTEDIC, que es el sindicato de las, claro, fundaciones o de las asociaciones civiles sin fines de lucro, que está entongado con los sindicalistas como Santa María, por lo tanto no defienden los intereses de los laburantes, ¿no? Es el personal de SUTEBA también está, es parte de, son afiliados a UTEDIC, bueno, también con situaciones de explotación laboral en algunos casos. Bueno, ¿no? Lo más tremendo de todo es que esta es la gente que se dice que es la más progresista de todos, claro, ¿no? Claro. Y que cuando están en lugares de poder hacen cosas como esta, ¿no? Me parece a mí que eso es lo más complicado de resolver en estos casos, ¿no? Que por eso está bueno, por eso leímos esta entera estas palabras de Diego Martínez y intentamos, cuando podemos, entrevistar a los laburantes y las laburantes de prensa, de Página 12 en particular en este caso, porque nos parece que hay que ayudar a sacarles la careta a esta gente que en realidad lo que hace es utilizar, digamos, una careta de progresismo para explotar a los laburantes y quedarse con el dinero que les corresponde por su trabajo. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino y así nada más. Es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí, vas a estar allí. Tengo que partir. La hora exacta en la que tenemos que partir es las 12. Sí. Así que vamos a... Nunca la cumplimos, pero bueno. Vamos a matar a Vicentico en este preciso momento y nos vamos a meter en las últimas del programa de hoy. Bueno, hace esto que decíamos siempre, ¿no? Atajar penales todo el tiempo hace que sea difícil no perder de vista alguna cosa. Hace algunos días, Daniel Ruiz, que es un dirigente del PSTU, un partido de izquierda, fue detenido por... los hechos ocurridos en la lucha contra la reforma previsional, ¿te acordás? El 18 de diciembre. En el Congreso, esa gran represión. Sebastián Romero, que es uno de los integrantes de ese partido, está ahora en situación de clandestinidad, que es quien disparó el mortero casero. Y nada, como si eso fuera motivo de una masacre, ¿no? Como si hubiera ocurrido una masacre, lo están buscando como si fuera un terrorista internacional. Debajo viene Jones Walla y viene abajo Sebastián Romero. A Jones Walla ya se lo sacaron de encima, a Sebastián todavía no lo encontraron. Pero bueno, en fin, queremos charlar con Martín Alderete, que es abogado de CADEP y que es el abogado, en este caso, de Daniel Ruiz. Martín, bienvenido al Enredando las Mañanas. Aquí estamos Fernando Tevele y Graciela contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bien. Bueno, contanos un poco en qué situación está Ruiz. Bueno, como bien dijiste, fue ordenada su detención en el marco de la causa de los hechos ocurridos el 18 de diciembre. Hay que aclarar que él estaba identificado desde principios de año en el marco de esa causa, porque el juez federal Sergio Torres mandó identificar a todos los que fueran identificables a través de las filmaciones, de las fotos y demás. Cruzaron eso con información de Facebook, etcétera. Y Daniel Ruiz estaba identificado desde el principio porque además de ser militante del PSTU, forma parte de la conducción del gremio de petroleros de Chubut. Y es una persona pública, digamos, ¿no? O sea, entonces no fue muy difícil identificarlo y tampoco era difícil ubicarlo si tenían la intención de ubicarlo. Uh-huh. Sin embargo, después de 10 meses de los hechos, se ordena su detención. Y lo más grave del caso, y que se repitió incluso en los compañeros que fueron indagados en el marco de esta causa, es que la acusación no solamente es vaga, sino que asimila la protesta a un hecho delictivo, digamos, ¿no? Eso es lo que en su momento, inclusive cuando salió el pedido de detención de Sebastián Romero, fue lo que denunciamos, porque fue detenido e indagado por haber formado parte de una especie de complot de miles de personas que tuvieron por objeto poner en jaque el funcionamiento del Congreso utilizando armas de fabricación casera, piedras, rompiendo la plaza de los dos congresos, etcétera, y además lo acusan de manipular una supuesta arma de fabricación casera él mismo. Lo cierto es que en relación a él, lo único que hay son fotos y filmaciones de él formando parte de la movilización y disparando un elemento pirotécnico en el marco de esa movilización al aire, o sea, ni siquiera está disparándolo contra nadie. Pero es un elemento de pirotécnico de venta libre. De hecho, en el domicilio, él fue detenido cuando estaba volviendo de la movilización en apoyo a los compañeros del astillero Río Santiago, y en la mochila en la que tenía, le secuestraron material pirotécnico que él había llevado a la movilización. Entonces, hoy por hoy está, nos negaron la excarcelación y bueno, estamos en la pelea no solamente de demostrar que no hay delito acá, sino que él formó parte de una movilización legítima, sino que además no hay motivo para que él siga detenido, fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal, Martín? Graciela te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te voy a hacer una pregunta de la que intuyo o sé la respuesta, pero no quiero dejarla pasar. En esa movilización hubo, sí, concretamente un accionar delictivo y grave de parte de las fuerzas de seguridad. Recuerdo entre los episodios, bueno, policías en moto que arrastraban del pelo a chicas, a maestras. Bueno, hubo varios heridos, hubo una persona que perdió un ojo, hubo accionar, digamos, la policía detuvo subtes y tiró gases en estaciones de subte donde la gente ni siquiera estaba en esa manifestación, que por supuesto tenía todo el derecho de estar, sino que estaba en otro lugar. ¿Hay alguna acción judicial contra esos efectivos, contra ese actuar ilegal que tuvieron las fuerzas de seguridad? Sí, hay una causa paralela, digamos, donde se investigan esos hechos, impulsado, creo que una de las querellas está siendo patrocinada por María del Carmen Verdú, de Correpi. Sí, por Correpi. Pero bueno, claramente en el marco de esa causa, donde formó parte de los hechos delictivos el accionar de personal policial, no hay personal policial detenido, y además no avanzó ni con la celeridad ni con la contundencia que se quiere avanzar en esta causa, donde el objetivo es identificar a todo el identificable, digamos, eso es lo grave también, ¿no? Sí. Y asimilar supuestos hechos delictivos con hechos de personas que no están cometiendo ningún delito. Que no es algo nuevo ni sorprendente, esto de, digamos, avalar o tener una mirada contemplativa a los hechos ilícitos cometidos por fuerzas de seguridad y criminalizar hechos de protesta. Pero bueno, en este caso es como muy, muy grosero, porque son dos causas que investigan los mismos hechos, y paradójicamente nosotros no tenemos acceso a esa causa, ¿no? Es una causa que tramita aparte y nosotros no podemos ver la prueba que hay en el marco de esa causa. O sea, ¿ustedes no saben cuáles son las imágenes que tienen de Ruiz, por ejemplo? No, eso sí, lo que no podemos ver son las pruebas que hay en relación al accionar del personal policial. Claro, los avances, claro. Sí. Y nada, que también nos serviría como para, digamos, ampliar el contexto. Uh-huh. Sí, en relación a Ruiz, y por eso te decía, digamos, hay una enorme cantidad de filmaciones y de fotos, y lo único que hay en relación a Ruiz es que se lo ve participando de la movilización, o sea, nada más. Claro. Porque lo que yo planteaba, incluso en otras entrevistas, es hay situaciones en el marco de movilizaciones donde se producen incidentes donde uno, qué sé yo, puede por lo menos entrar en discusión si una persona cometió o no cometió un hecho ilícito, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando detienen a una persona, la privan de su libertad y la acusan de supuestos delitos gravísimos, y esa persona no se la ve haciendo absolutamente nada ilegal, ni siquiera para entrar a discutir, digamos, si digamos, es legítimo o no es legítimo. Por ejemplo, Martín, para ponerlo en ejemplos concretos, en el caso de Sebastián Romero, ¿podemos entrar en esa discusión sobre si él podría haber herido a alguien con ese mortero de fabricación casera? En el caso de Ruiz, vos decís que ni siquiera esto. No, porque se lo ve manipulando un elemento pirotécnico, pero también, digo, por la cantidad de filmaciones, se ve que eso no está, digamos, no está confrontando con personal policial. Claro. Es claramente hacia arriba lo que está disparando. No hay herido, hay personal policial herido por piedras, por golpes, pero no hay personal policial herido por ningún tipo de quemadura propio de ningún tipo de material que pueda generar algún tipo de explosión. Claro. Entonces, no se entiende, digamos, o incluso esto, que le digan que es un arma de fabricación casera lo que él tiene, ampliando la imagen se ve que no es así, pero además ellos mismos dan cuenta de que no se encontró ningún arma de fabricación casera, ni cartuchos, ni proyectiles compatibles con el uso de eso. Entonces, es como, digamos, inventar algo para intentar demonizar una justa manifestación popular, tratando de forzar hasta el absurdo determinadas imágenes, y el resultado concreto de eso es personas detenidas, uh-huh, privadas de su libertad, y sobre todo, ¿cuál es el mensaje? Lo más preocupante es el mensaje, porque nosotros confiamos en que pronto lograremos la libertad de Daniel Ruiz, uh-huh, pero el mensaje que se quiere dar, y contra lo que nosotros además queremos pelear, es que el que participe de una manifestación popular que tenga cierta intensidad puede terminar detenido, esté haciendo o no esté haciendo nada. Claro, claro. Entonces, me parece que eso es lo más preocupante, sí, y por eso es importante, digamos, la visibilización de estos hechos, y poner un límite lo antes posible ante estos atropellos. Uh-huh. Sin dudas. Ruiz está ahora alojado en el penal de Marcos Paz, que es el mismo penal donde están buena parte de los genocidas que acceden todos los días al beneficio de las domiciliarias con tobilleras electrónicas, mientras estos personajes peligrosos como Ruiz claro, tienen que permanecer en prisión sin que se les pueda, sin que puedan acceder a la excarcelación. Aprovechamos el cierre de la charla con Martín Alderete, integrante de CADEP y abogado de Daniel Ruiz, preso político actualmente en la Argentina, para decir que hoy, después de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, va a haber un acto en la Ciudad de Buenos Aires, por los 12 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Digo esto con Martín en línea, porque CADEP es uno de los organismos que está dentro del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, así que seguramente nos veremos por la tarde, Martín. Perfecto. Un abrazo grande. Bien. Muchas gracias. Hemos charlado con Martín Alderete, abogado, integrante de CADEP, que nos ha contado la situación de Daniel Ruiz. Preocupante, sin dudas, porque uno tiene la sensación de que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento, ¿no? Esto de que te armen una causa y por participar de una manifestación te puedas pasar un tiempo preso. No se salva nadie, no nos hemos salvado nosotros como laburantes de los medios comunitarios, que hemos tenido compañeros. Tenemos compañeros que todavía están en situación de imputados, digamos, y que se les han levantado los sobreseimientos. Es gravísima la situación en cuanto a los derechos individuales en este momento en la Argentina. Y tenemos fuerzas de seguridad impunes. Y quería no dejar pasar esta alusión que hiciste futbolística de lo que puede pasar atajando penales. Sí. ¿Viste lo que le pasó ayer al jugador de Boca? Al arquero que le rompió la mandíbula. Sí. Así que ojo con atajar penales. Ojo. No fue atajando un penal, pero con un pelotazo, sí. Ojo, es cierto. No es la primera vez que le pasa eso a un arquero de Boca. Le había pasado a Hugo Gatti, que sí, era, Hugo Orlando fue Gatti, mi ídolo, claro, de la infancia y la adolescencia. Un jugador de Independiente Astegiano le pisó la mandíbula y se la rompió. Claro. Solo que Gatti no siguió jugando y estuvo varios meses, digamos, después de la operación, comiendo papilla y... Sí, pero no se cayó la boca, no, siguió hablando, eso sí. Hubiera venido bien, otra rotura de mandíbula ahora. Bueno, nos vamos... ¿A horario? A horario, no, nos vamos pasados. Bueno. Hasta mañana, seguimos haciéndolo, enredando, como siempre. Chau. Yeah.